Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Memorias Clásicas. Es un placer acompañarlos en un programa más. Hoy escucharemos a Marco Uccellini. Él fue un compositor y violinista italiano, fue sacerdote dedicado a la música. Escuchemos la primera composición, que es Aire de Bérgamo. Solían constar de tres movimientos, siendo el primero y el tercero binarios y el segundo terciario. Escuchemos la segunda composición, ópera número 4. Thank you. sinfonías son sencillas y breves, sin forma específica y ricas en imitaciones. Escuchemos la tercera composición, Sonata para violín, solo que la victoria triunfal primero. Thank you.

Thank you.